Bien, ¿cuál es el plan? El plan es que te empolles el libro, ¿cómo cerrar el pico? Vale, es una idea. ¿Y si cerramos bien este sitio? Porque tarde o temprano acabarán entrando. Estupendo. Como si no lo hubiera pensado yo. No me cabe duda. Y seguramente también habrás pensado en poner un cartel en la azotea. Porque, bueno, aún hay aviones volando. Podría servir. Que sepan que estamos vivos. Y muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Estáis en la sintonía de Contrabanda FM y este espacio que da comienzo ahora mismo se hace llamar sinaudiencia.com. Muy buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes. Joder, qué potencia. Estás en el micro 2, ¿verdad, majo? Estoy en el de siempre. Ay, ay, ay, el que es habitual. ¿Sabes qué pasa? Que ayer hubo aquí un poco de baile y además casualmente hace unas 24 horas, más o menos, un poquito más quizás. Y aquí hubo una, en este estudio se vivió una nueva jornada de rimas en directo para celebrar un aniversario de un programa llamado Distrito Apache que nunca hemos comentado por aquí esas cosas. Y bueno, la verdad es que ya te digo que igual te quería preguntar por eso, porque quizás los micros cambiaron de sitio, las sillas cambiaron de sitio, pero bueno, parece ser que no, que está todo en su lugar y como estaba previsto, ¿no? Sí, sí, yo más o menos lo he encontrado todo igual. Sí. Todo en orden. Bueno, decir que, para quien le interese el rap, sobre todo, que ayer hubo 22 MCs aquí, rimando en directo, improvisando, haciéndose letras durante 2 horas, aquí en directo, en la celebración del Distrito Apache, y que, bueno, pues en breve estará colgada esa sesión de rimas en el podcast del Distrito Apache, que también lo tiene, como sinaudiencia.com, y, bueno, pues a partir de mañana seguramente ya estará ese archivo disponible. Al menos en la primera hora y media, porque el Distrito Apache dura hora y media normalmente, pero ayer duró 2 horas, por gentileza de nuestro vecino de Graella, del Peso de la Luz, de Jordi, que nos dejó ahí un pequeño espacio más, y bueno, que lo sepa la gente. Y bueno, aparte de eso, pues creo que todo ha quedado más o menos en su sitio, no hubo grandes destrozos a pesar de ese gran volumen humano que hubo aquí ayer. ¿Y 22 personas se metieron aquí? Aunque la gente... Tú te ríes, pero... No, es que la gente que no conozca lo que es el estudio el cubículo, de directo... El cubículo. De Contrabanda, no se hace la idea de lo que es meter aquí 22 personas. Sí, la verdad es que lo que hacen es guardar turnos. O sea, para que la gente que no sabe cómo es el estudio, que sepa que tenemos una mesa con capacidad para 4 invitados delante del control... Y entonces, claro, pues la gente, digamos, que iba migrando de 4 en 4. Vale. Entonces, claro, pues como te puedes imaginar, en el hall que tenemos antes del estudio 1... Estaba tope. Ahí había una fila de... más que una fila, una marabunta de cabezas asomadas a la puerta, esperando turno para hacer sitio para meter ahí la suya, ¿no? Y eso, pero bueno, muy muy trepidante, muy entretenido. Y eso que ayer, tengo que decirlo, el puto fútbol por lo menos restó participantes, porque sé de buena tinta que algunos gañanes no vinieron a rimar aquí porque estaban viendo el puto fútbol. Pero bueno, ya les arreglaré las cuentas cuando toque. Ya se sabe. Y aún así vinieron 22, ya te digo, como 11 y 11, ya sabes tú, ahí. Casualmente. Coincidencia, ¿no? Sí, sí, sí. Así que eso, que ya, simplemente si era. Nunca aprovecho para hacer propaganda del Distrito Apache, pero bueno, al fin y al cabo es una ocasión especial. 7 años en antena ya y bueno. ¿Qué vamos haciendo? Vamos. Y sumando y cumpliendo. Buen número el 7, ¿eh? Sí. Y además, la movida es que después del programa fui a ver a un colega a su casa y resulta que es un amigo que ha estado durante el último mes, ha estado en México. Y me di unos abrazos con él y bebí tequila en su casa y tal. O sea que sepas que quizás si en algún momento aquí hay un estallido de gripe de esa mexicana, pues que el estallido puede estar por Ciudad Bella, que lo sepas. Bueno, mi jefe estuvo por cuestiones de negocios hace 3 semanas en México. Uh-huh. Y también está en la misma tesitura. Vaya tela, tío. Tiene a todo el mundo encima diciéndole, vete a hacer las pruebas y tal. Y dice, si no estoy mal, si no he tenido fiebre, no he tenido nada, ¿para qué voy a hacerme ninguna prueba? El circo de los medios de comunicación, te lo juro que yo, o sea, yo pensaba que lo había visto todo, pero el rollo que se llevan con esta nueva gripe animal, que tenemos que recordar, no hace tanto tiempo nos la quisieron dar con queso con la gripe del pollo frito y tampoco era para tanto la cosa. Bueno, con todas estas alertas siempre sabemos se sacan del quicio un poco, sí, en cierta manera. Pasó con la enfermedad de las vacas locas, que uh-huh. es cierto que ha tenido incidencia, pero no la incidencia de pandemia que le querían Exacto. dar con la gripe aviar. Ya quisiéramos nosotros una pandemia aquí para que salieran los zombies a la calle. Una gripe aviar y ahora pues una gripe porcina. Claro. Ya hemos tenido a los bóvidos, a... Sí, además incluso he llegado a escuchar a los cerdos. A algún ministro o ministra, que son muy listos, decir que no se le llame gripe porcina, que se le llame gripe mexicana, porque así no se afecta al sector cárnico económico de ese animal. Como si los mexicanos fueran menos que los cerdos, ¿sabes? O sea, en cuestiones de proporción... Es una gripe porcina desde el momento que el animal que la propicia es el cerdo. Luego la cepa del virus de la gripe muta y afecta al ser humano. Pero hoy he estado leyendo, curiosamente, sí. un artículo muy interesante de que es una gripe que ya se dio en el año 1500 y pico, sí. o 1600. Lo que pasa que entonces no había laboratorios. Con unos cerdos uh-huh. que, curiosamente, algún descubridor español llevaba en el barco. Ajá. Y tenían cerdas parturientas con crías que sí, criaron sí. a bordo y llegaron a no, no sé si precisamente a México, en el Imperio Azteca o alguno de estos. Uh-huh. Y mientras que los europeos eran resistentes a la cepa de virus de la gripe que tenían los cerdos, Exacto. los indígenas no. Y hubo una gran mortandad. Ya. Y bueno, todo es cíclico. De hecho, en esta vida hay pocas cosas que se descubran. Más bien, se redescubren. Se redescubren. A mí es que me ha hecho mucha gracia, porque también he oído también a un alto cargo de aquí, de Cataluña, decir que aquí se está muy preparado desde el punto de vista de una posible pandemia, porque tenemos todavía las 50.000 vacunas de la gripe del pollo para aplicar en el caso de que se extienda la del cerdo. No, no, no, porque dicen que es casi la misma para los políticos. Estamos hablando de políticos, ya sabes que es una esfera diferente del entendimiento. Cualquiera que entienda un poquito de vacunaciones sabe que precisamente la cepa del virus de la gripe es absolutamente cambiante y claro, que la claro. vacuna de la gripe la cambian, la humana, la cambian cada año uh-huh. para poder hacer frente y precisamente desde Sanidad se ha hecho el llamamiento de que la gente que se había vacunado la gripe este año, que vacunaba tres cepas, Ajá. no se había podido comprobar todavía si era efectiva contra la cepa de la gripe mexicana, porcina o como quieran ustedes llamarla, porque ya... es igual. No, no, es muy duro, porque aparte, como es una nueva mutación, solo se pueden detectar los casos por descarte. Entonces es muy divertido porque, claro, el hecho de que un paciente de gripe tenga esta o tenga otra reside en la subjetividad del médico de turno, del centro de salud de turno o del sistema sanitario de turno. Entonces, claro, eso de que no sé cuántos casos se han dado aquí o allá... Pues qué quieres que te diga, a mí me da que pensar a veces, ¿no? Yo vale que soy un escéptico ahí redomado, pero... Bueno, pero por eso están tratando todo el rato, hablando de casos probables. Exacto. Y hasta la confirmación de que sea una gripe normal o sea este tipo de gripe. En fin, hoy tenemos 100 millones cosas. De temas sí, y sí, nos sí. estamos desviando con las gripes. Somos unos derivados de la gripe. De ahí no. está, ahí está. Tenemos muchas cosas y que, bueno, podemos empezar por el principio, ¿no? De todo. Por los estrenos vamos a ir rápidamente porque breves, tenemos breves, mucho contenido. Y además los pocos que hay, pues ya se ha hablado mucho de ellos y hablaremos más, pero cuando se hayan estrenado. el más destacado, obviamente, es X-Men Orígenes Lobezno. Uh-huh. La película protagonizada por Hugh Jackman. Y, entre otros, Liv Schreiber, que hace el papel de Dientes de Sable. Ajá. En una revista de cine, por cierto, cuentan una anécdota que Hugh Jackman, que ya sabemos que tiene un físico imponente, uh-huh. aún estuvo entrenando 4 meses súper duro para ganar masa muscular y hacer un Lobezno más impresionante. Liv Schreiber, que estuvo a punto de llegar a ser jugador de fútbol americano antes que actor, uh-huh. Entrenó con él durísimo. Pero, aún así, los productores le hicieron una proposición que a él realmente le pareció una humillación, ¿no? Le dijeron que qué le parecería que poner unas prótesis para que los músculos de su personaje no palidecieran al lado de los músculos naturales de Hugh Jackman. Al tío le sentó fatal. Y se picó a saco. Y pidió un tiempo para hacer un entrenamiento especial. Y se ve que estuvo con huevos y pollo a dieta. Ahí, hinchándose. Impresionante. Y ganó casi 15 kilos de músculo. O sea que veremos un duelo realmente. De testosterona y testosterona a tope. Y bueno, no sabemos si será la próxima película icono gay como 300 debido a las masas musculares de los machos en lucha. Hostia, a ver, sí, porque además son dos machos que además tienen una trayectoria, por lo menos argumental, en la historia de Lobezno bastante, bastante complicada. Sí, además es dice uno de que los puntos fuertes del aquí argumento. Se desvela un poco el secreto, uh-huh, de si el origen de estos dos archienemigos en el cómic, sí, tiene un enraizamiento común. Ya, yo es que tengo temblores de los cambios que pueda traer la película respecto a los guiones de los cómics. Bueno, porque ya he oído unas cuantas cosillas por ahí que me han dado de qué pensar, pero hasta que no vea la peli no voy a... Parece ser que alguna licencia hay, ¿eh? Sí, ya me lo imagino, y además alguna demasiado, digamos, licenciosa para mi gusto. Pero bueno, porque toca alguno de los rasgos diferenciales del personaje. Pero bueno, cuando la veamos y tal, pues ya hablaremos del asunto, porque ahora es todavía hablar por hablar. Bueno, aunque hay esa copia por ahí circulando ya en internet. Sí, señor, vamos a hablar de la copia de internet, porque curiosamente, al ser festivo aquí en España el viernes, claro, el 1 de mayo, se estrena mañana jueves, con lo cual se anticipa un día al estreno mundial, porque tanto Londres como Estados Unidos y tal estrenan el día 1. ¡Qué ilusos! Entonces, claro, estamos hablando de que hay una copia en internet en calidad de DVD, uh-huh, ya hace unas cuantas semanas, pero se habla de que esta copia salió de donde hacían el montaje de los efectos especiales, uh-huh, y que puede que sea una copia no completa o con, sí, partes que no estén acabadas al 100% de la película. Sí, sí, eso estaba, parecía estar claro que había, vale, faltaba entonces, que retocar cosillas. Bueno, de aviso para navegantes, quien quiera hacer uso libre, hombre, de la red está en su derecho. Claro. Y quien quiera esperarse a verlo en sala grande, pues. Y además la productora de Lobezno, pues debería saber que después de Somalia, España es el segundo país de piratas del mundo. Y que aquí siempre, pues las autoridades están siempre buscando a la gente con el parche en el ojo, y más estos días, que también, bueno, no quiero hablar porque tenemos muchas cosas. Empezamos a meter con los nuevos cargos de ministras nuevas. Pero que andamos con los piratas, que vamos, que nos vamos a tener que ir a Somalia. Sí, entre los de Somalia y los de otros lados. Bueno, rápidamente, Lobezno. Dejando ya Lobezno, vale, vamos muy rápido con dos estrenos más. Psycho, que es una película documental de Michael Moore, del año 2007. De ya hace días. A mí me extraña mucho que se estrene en pantalla grande, porque hubiera sido más lógico sacarla directamente a vídeo en 2009 en España, pero bueno, viene en pantalla grande. Hemos visto documentales más antiguos estrenarse. Sí, eso es cierto. Y bueno, aquí Michael Moore pone en su punto de mira el sistema sanitario estadounidense. Comparado, por gestión privada comparado con otros sistemas y en manos de aseguradoras, sí. Y gente que realmente tiene enfermedades que llegan a arruinarle. Ya, seguro. Entonces, bueno, pues esta vez es el objetivo de Michael Moore. No vamos a hablar mucho más porque vamos cortos de tiempo, como hemos dicho. Exacto. Y una película que vamos a destacar sencillamente porque es un thriller, aunque sea español, y hay pocos thrillers que sean en este país. Entonces, sí, bueno, hay que darle su oportunidad. La película se llama Un buen hombre. Está dirigida por Juan Martínez Moreno y interpretada por Emilio Gutiérrez Cava, que no se prodiga tanto en el mundo del cine. Es la curiosidad, siempre, digamos, ha sido que tiene esta peli, ¿no? Un actor mucho más de teatro. Y Tristán Ulloa. Entonces, bueno, pues este buen hombre trata de esto. El protagonista es Tristán Ulloa, una persona que da clases de abogacía, que va a misa, tiene una familia y se considera un buen hombre realmente. Y que además es de clase pudiente. Sí, señor. De cierta manera. Pero un día su mundo se tambalea cuando es testigo de un asesinato que comete Fernando, que es el personaje que interpreta. ¿Fernando? Sí, Emilio Gutiérrez Cava. Qué bueno. Y claro, este personaje que interpreta Emilio Gutiérrez Cava no solamente es su mejor amigo, sino que encima es su mentor, es quien le hizo hacer la carrera de abogacía, etcétera, etcétera. Ya. Entonces, todo se transforma. Como un buen hombre puede entrar en conflicto al saber quién ha cometido un asesinato y puede decidir o no encubrirle. Bueno, es una idea interesante de comienzo. cuanto menos. Hay otras películas, pero no las trataremos en este programa. Vamos a pasar de ellas, sí. Tenéis que escuchar otros podcasts o otras radios para Uy, tendréis información amplia a los telediarios y programas del corazón sobre cómo un personajillo de High School Musical estrena película. Bueno, bueno. Y además que ya no está en edad de hacer películas de High School. Sí, porque 17 ya no tiene. La cuestión es que también lo que queríamos es hacer un poquito de agenda. Porque pensamos que estos dos, sobre todo uno de ellos, de los dos eventos o proyecciones que vamos a comentar, son importantes. En primer lugar, deciros, claro, los dos datos de agendas, a veces comentamos otras cosas de fuera, pero estas son exclusivamente para Barcelona capital, ya lo sentimos por la gente de fuera. Pero que sepáis, la gente de Barcelona, que el próximo martes, día 5 de mayo, se va a proyectar la peli francesa Martyrs, que aquí ya hemos hablado largo y tendido de ella muchísimas veces, y que se va a proyectar pues en un cineclub que organiza una revista de cine online que se llama Film Conductor, que hay aquí en Barcelona. Y entonces, para que lo sepáis, la proyección de Martyrs será el martes próximo, día 5, a las 9 de la noche, en un lugar que se llama La Papa, que está en el barrio del Poble Sec, y concretamente en la calle Tapioles, número 12. Vale 2 euros, y para llegar allí, pues la parada de la línea verde Poble Sec puede ir de cine. Decir también que en la misma sesión, y relacionada con el tema más o menos cárnico, o de la sangre y de la carne, se va a proyectar también un documental antes que la peli Martyrs, titulada Les Sangs de Bête, que es algo así como La Sangre de las Bestias, que es un documental del año 49 de Georges Franju, que creo que hizo pues en un matadero de los años 40, con todo lo crudo que puede llegar a ser pues un documental sobre animales muriendo, ahora que estamos hablando de gripes y eso, y que bueno, pues que en cierta manera pues los organizadores de este cineclub pues han creído conveniente juntar estas dos proyecciones juntas, ¿no? Por un lado, Le Sang de Bête, y por otro, Martyrs de Pascal Loyer, que le apreciamos mucho y que bueno, esperamos con ardor la próxima cosa que haga, que sea lo que sea, seguro que tendrá muy buena intención. La otra cosa que te quería comentar de agenda es un ciclo que se está, que ya ha empezado aquí en Barcelona, en el Instituto Francés, sobre las pelis que hizo en Francia mi paisano Luis Buñuel. Entonces se van a proyectar ahí pues todas las, digamos, películas interesantes que hizo Buñuel en aquella época, entre los 60 y los 70, cuando tuvo que, digamos, volar de aquí para expandir su ingenio. O sea, después de la etapa mexicana pasó a la etapa francesa, y bueno, que sepáis que ya se han proyectado pues dos pelis, concretamente Le Journal d'une Femme de Chambre y Belle de Jour, y las que quedan por proyectarse, que son a partir del lunes 4, todos los lunes de mayo, pues quedan El discreto encanto de la burguesía, voy a intentar traducirlas del francés así literalmente, el día 11 El fantasma de la libertad, y el lunes 18 de mayo Ese oscuro objeto de deseo. Que sepáis que las proyecciones son el lunes y el martes, repiten la misma peli, lunes a las 8:30 y martes a las 9, y que vale 2 euros también. O sea que es una oportunidad de ver a Buñuel en pantalla grande y en versión original. Y a un precio más que asequible. Y a un precio pues bastante asequible. Yo te voy a dar trabajo, porque te voy a pedir que en el libro de visitas cuelgues los links a ambas proyecciones, a la de Martyrs y a la del ciclo Buñuel, porque así puede interesar, y quien quiera más información, sí, para no retener ahora todos los datos, estar con un boli escuchando el programa, puedan coger los datos y puedan asistir. Usamos esa herramienta de blog virtual, que es el libro, señor, de visitas, que por cierto también esta semana ha habido ahí bastante actividad. Pues estas serán las dos cositas así de agenda que quería comentar. Últimamente no comentamos muchas, pero tampoco es que encontremos muchas actividades que digamos que coincidan con nuestra orientación cinefágica en Sin Audiencia, pero bueno, a veces ocurren. A veces ocurren. Rápidamente, yo, sí, dos noticias. Venga, noticiame. Una porque hablamos la semana pasada del nuevo proyecto de Álex de la Iglesia, uh-huh, y desgraciadamente parece ser que uno de los dos actores principales, además el que más me hacía el peso a mí, vaya, que es Hugh Laurie, cae imagino del proyecto. ¿Por qué? Porque en esas fechas Hugh Laurie solo disponía de 8 semanas para el rodaje, debido al rodaje intensivo de la serie House. Claro, claro. y Alex de la Iglesia lo necesitaba como mínimo 15 semanas. Ajá. Al parecer, tras la baja de Hugh Laurie en el proyecto, se han barajado otros nombres para interpretar a Mortimer. Ajá. Y aunque entre los nombres había alguno que me llamaba la atención, parece ser que el candidato final puede ser el que menos me gusta. Vaya por Dios. Los nombres barajados eran Daniel Day-Lewis, uh-huh, George Clooney, Clive Owen y el último, y al parecer el que puede ser el elegido, Hugh Grant. ¡Ay, Dios! Pues coincidimos, nene. O sea, y eso que yo no he leído los cómics de esta gente, pero... De todas formas, gente muy diferente para... Muy diferente. O sea, me refiero, no muy diferente entre sí, sino muy diferente con Hugh Laurie. Sí, pero perfil británico siempre, sí, no, ¿eh? Eso sí, sí, sí, eso o sí. O sea, excepto Clooney, ¿no? Los demás. Sí. Incluso Clooney... No es el perfil de americano típico tampoco. No, pasa demasiado tiempo en Europa. Demasiado, además. Pero bueno... Y bueno, en todo caso, pues esta parece ser que va a ser la variación en el reparto y no podemos decir que la acogemos con regocijo. Pues no, o sea, cualquier proyecto en el que entre Hugh Grant, pues qué quieres que te diga, ¿no? Para mí es una mala noticia. Es otro Hugh, pero a otro nivel. Exacto. Y luego he de hablar de un rumor que se está extendiendo por internet como la pólvora, pero ajá, parece ser que tiene visos de ser real. Se ha hablado mucho de la posibilidad de que Ridley Scott volviera a retomar una película de Alien. Incluso se habló de una colaboración de John Carpenter con Sigourney Weaver, pero la saga Alien vs. Predator lo tiró por tierra. Ya. Entonces, ahora parece ser que han vuelto a diferenciar las franquicias, sobre todo porque hay un proyecto de la 20th Century Fox que al parecer ya se está llevando a cabo, en que Robert Rodríguez va a dirigir Predators. Entonces van a separar las sagas de nuevo. Y parece que esto ha dado pie a que se le haya propuesto a Ridley Scott hacer una película Alien que sería la precuela, que nos llevaría al mundo de los aliens, sí, y nos explicaría cómo nace la especie y cómo comienza a expandirse por el universo. De momento se desconoce incluso si va a participar el ser humano en la claro, película o no. Es lo que me pregunto, pues podría ser una precuela milenaria, porque esta especie no sabemos cuánto tiempo lleva infectando el universo en general, no la galaxia, el universo. Ahí está. Incluso se ha avanzado que Ridley Scott puede estar interesado en el proyecto y si se llevara a cabo, contactara con Giger para que volviera a hacer el diseño de producción de esta nueva película. O sea, volveríamos completamente a los orígenes. Al equipo técnico inicial, sí, digamos. Sin Sigourney Weaver, porque al parecer no vendría al caso. Sería claro, muy enmarañado ponerla en el origen de los aliens, no tiene nada que ver. Ahí está. Pues, igual en la Tierra íbamos con taparrabos. O simplemente venían a cazar dinosaurios porque no existía el Homo sapiens, ni nada parecido. Depende por dónde vaya el guión, vete tú a saber, nene. Pues por eso. De todas formas, a Robert Rodríguez siempre le queda hacer un crossover entre Spy Kids y Predator y bueno, y que los niños se enfrenten ahí con estos gañanes espaciales, a ver si ganan un poco de chicha en esa saga, ¿no? Pero, bueno, ahora que parece ser que la saga de Terminator vamos a tener el ansiado duelo entre hombres y máquinas, sí, pues bueno, quién sabe si vamos a tener también el origen de los aliens de la mano del director que dio vida a la saga. Bueno, no sé, yo creo que le tienen que ofrecer un guión muy bueno al señor Scott, más que dinero, yo creo. Yo también creo que no va a ser un problema de dinero, aunque tampoco sé cómo está la cuenta del señor Scott en estos momentos. Hombre, yo lo ignoro completamente, pero visto cómo, digamos, ha mirado él al resto de aliens después del suyo, pues, ¿qué quieres que te diga? Tienen que afilar mucho el lápiz, pero bueno, eso ya corre cuenta de los que quieren mover el proyecto. Curioso, cuanto menos. Y bueno, hoy ya dando la vuelta de tuerca en un programa un poquito atípico, vamos a hablar de, no sé cómo llamarlo, es entre libro de cómics. No es una peli que has visto ni un libro que has leído, sino es un libro que vas a leer. Estoy leyendo. Está en curso, sí. Has empezado en el metro. Pero es un libro muy curioso porque no es ni un cómic, ni son viñetas, ni es humor gráfico, ni es una enciclopedia y es todo a la vez. Es un manual, podríamos decir. Manual con ilustrado. No sé si iría ahí la descripción. Y con tiras y con historias y con cosas. Bueno, explícate. Es tan curioso como un poco su hacedor, ¿no? Ajá. ¿Por qué? Porque el encargado de este libro, que se llama Enciclopedia Universal Clismón, bienvenido al mundo, es un tal Miguel Brieva, sevillano, de 35 años, que la gente que lea un semanario llamado El Jueves estará acostumbrado a ver sus viñetas, normalmente chistes de una sola viñeta, muy sarcásticos y muy irónicos, con una estética un poco de los dibujos publicitarios de los anuncios americanos de los años 50. Los años 50. Pero sí. A mí, de todas formas, la portada que la veo desde aquí del libro que me comentas, no solo de los años 50, sino de algunos libros de la escuela que había en el franquismo por aquellos años, a mí, en cierta manera, también me recuerda ese tipo de grafismo, ¿no? Un poco. Sí, también. O sea, tiene un poco de todo. O sea, incluso puedes encontrar en algunas cosas elementos un poco Monty Python. Sí. Bueno, es un poco un compendio de cosas. Mezcla de estilos ahí. No sé yo todas las influencias flagrante que habrá tenido este hombre, ¿no? Este hombre que ha escrito y dibujado en fanzines diversos y además de en El Jueves ha publicado, entre otros, en la Rolling Stone, en La Vanguardia, en El País, en El Ajo Blanco, El Que Leer. O sea, que es una persona un tío con conocida. Currículum ahí. Sí. Entonces, bueno, pues es una especie de cómic que está un poco enfocado a ser un diccionario enciclopédico, con acepciones, con su definición muy particular del señor Brieva. Claro, o sea, incluido el texto, también tiene su contenido sarcástico, digamos. Todo irónico, surrealista y sarcástico, ahí mezclado con sapiencia. Hay gente a la cual seguro que se le hará farragoso, pero bueno, yo creo que cuadra un poco con ese sentido del humor que podemos tener aquí en Sin Audiencia. Bueno, sí, totalmente. Y bueno, y entre... he estado mirando varias cosillas que me han llamado la atención. Por ejemplo, para definir a Johann Sebastian Bach, al compositor, lo hace de una manera muy curiosa. Explica que él... puede realizar viajes en el tiempo y como su compositor favorito es Johann Sebastian Bach, decidió hacer un viaje en el tiempo para conocerlo. Logró, siendo él un músico muy mediocre, pero sabiendo las piezas que del señor Bach, viajó para conocerlo y logró que le cogiera como alumno durante 4 años. Y entonces, aunque siempre Bach tenía reticencias sobre él porque le veía una persona un poco misteriosa, claro, una persona venida del siglo XXI. Ya te digo. Él aprovechaba para silbar las melodías que Bach había compuesto. Ah. Y él notaba cómo Bach tomaba nota mental y luego las componía. Qué cabrón. Entonces, curiosamente, habla de que él logró hacer que Bach se plagiara a sí mismo. Claro, le silbó al oído sus futuras melodías. Ahí está. Entonces, bueno, pues esto que puede parecer tan surrealista es un poco... No, es un buen ejemplo. Un ejemplo del grado de lo que se puede encontrar de girada que lleva este libro. Ajá. Sí. Entonces, bueno, pues es un libro absolutamente recomendable. Es muy variado porque entre las acepciones... Salta de temas, ¿no? Continuamente. Sí, entre las acepciones y algunas de las acepciones ilustradas o referidas con ejemplos en la misma página, pues todo se va un poco salpicando pues con viñetas, con historietas de 4 o 5 páginas. Porque digamos que lleva un orden alfabético. Sí, o sea, el orden es alfabético. La estructura de diccionario o de enciclopedia, ¿no? Digamos ahí... Sí. Ajá. Bueno, realmente es más una enciclopedia que un diccionario, porque está ilustrado, ¿no? Entonces, bueno, pues... Bien. Había visto uno que quería leer, ¿Por qué letra vas? Ahora voy por la D. Ah, vas por la D, ya. Sí. Bueno, aún te queda. Hombre, estoy viendo desde aquí que también, o sea, hay mucho humor gráfico, pero también hay buenos trozos de texto. Sí, no, por eso digo que tampoco está es un cómic, ¿eh? Está compensado ahí. Por ejemplo, este me ha llamado la atención porque se llama Desvaríos a la carta. Entonces, define él la palabra desvarío y luego, pues, para ilustrar la acepción, pone un ejemplo de desvarío a la carta. Vaya. Entonces, él nos plantea, dice, en una mesa, durante el desayuno, se congregan por azar 2 mondas de mandarina, restos derramados de leche, 3 cereales, 2 bolsas de plástico, el brazo de metal de una abrebotella roto y fragmentos de corcho. Esta combinación aparentemente trivial provoca unas reacciones químicas de impredecibles consecuencias y se da, en resumen, el clásico fenómeno del renacimiento cósmico. Y todo vuelve a empezar. El universo se forma de nuevo, resurge la vida en la Tierra, el hombre evoluciona, desarrolla su tecnología, hasta que en otro momento, al azar, se vuelva a dar el mismo fenómeno en otra cocina cualquiera, tal vez la suya, quién sabe. Vaya bueno, pues con esto vemos un poquito... Sí, sí, no, sirve de ejemplo de que el grado de, digamos, de exteriorización de la mente que tiene este hombre a la hora de escribir. Bueno, pues nada, decir eso, que la ¿Puedes repetir el nombre? Enciclopedia Universal Clismon, bienvenido al mundo. Porque yo me quedo con la duda, ¿el señor Clismon este quién es? No sé por qué él... Quizás era un nombre inventado también. Sí, para él es propenso a inventar nombres y tal. Por ejemplo, en su currículum, entre otros, dice que ha escrito en un montón de revistas, lo cual es cierto. Ah. Y dice, y también en la Gacetilla Parroquial de Nuestro Señor San Esteban Protomártir. Claro, vaya usted a saber. Sus pinitos en el barrio, ¿no? Ahí está. Vaya usted a saber si aquí ya, pues, es otra huida de. Otra ida de olla. Es de ficción. Sí, está publicado por Random House Mondadori. Bueno. Entonces, bueno, recomendable. Bueno, ya no. Cuando llegues a la Z ya nos cuentas ahí. Que... Sí, decir que lo he cogido de la biblioteca. Ah. Pero es posible que me lo acabe comprando. No, si te gusta, al fin y al cabo. Sí. Es su finalidad. Muy bien, pues yo, o sea, tú has estado leyendo y de hecho estás leyendo y seguirás leyendo, pero yo lo que estuve leyendo el otro día fue el libro de visitas y aparte de que nos pegaran algún que otro tirón de orejas merecido, por supuesto, porque la gente cuando da tirones de orejas suelen ser merecidos, aunque el que los sufre a veces se pueda rebotar, nosotros no, nosotros los aceptamos con resignación, porque al fin y al cabo tenéis razón vosotros, queridos sin audiencia. Y bueno, lo que aparte del tirón de orejas de Iwantichi por el tema del anime de la semana pasada, también había una intervención de un creo que hasta ahora nuevo miembro en el libro de visitas, que era Ricard, y que nos recordaba que hacía tiempo en algún programa del pasado habíamos hablado de que nos quedaba pendiente hacer un repaso a las escenas eliminadas de la película Iron Man. Perdón, eso era una tos. Entonces, yo me lo he tomado esto muy a pecho, porque realmente el que lo dijo fui yo, no fuiste tú, Jordi. O sea, yo asumo la responsabilidad del comentario. Y bueno, lo que he hecho ha sido pues volver a revisar esos contenidos extras del DVD de Iron Man. Y pues he hecho pues una especie de relación de temas y cosas curiosas que hay en las escenas eliminadas o alteradas de esta peli, que recordemos, mucha gente ha dicho que ha sido la mejor película de superhéroes o de las mejores películas de superhéroes hechas hasta la fecha. Yo ahora puntualizaría a estas alturas de la vida de que la mejor película de superhéroes Marvel, porque con El Caballero Oscuro y Watchmen mirando de cerca, no sé si podemos decir eso con lo que acabo de decir antes con mayúsculas, ¿no? Ya entra en un plano ya de lo subjetivo del gusto de cada uno. Ahí está. Pero bueno, la cuestión es que repasando el Iron Man para los angloparlantes, pues digamos que hay nada más y nada menos que 5 escenas eliminadas y otras 5 que han sido recortadas, ¿no? Por delimitar un poco el trabajo. No las voy a comentar todas extensamente porque no son todas igual de importantes, pero hay algunas cosas curiosas, sobre todo resumiendo ya un poco lo que voy a decir ahora, decir que muchas de las escenas que se han suprimido o recortado tienen que ver con la vida licenciosa que Tony Stark suele llevar en su día a día de millonario, con exceso de billetes en el banco y esas cosas. Entonces, voy a pasar a comentar estas escenas, pero bueno, la cuestión es que, en principio, la primera que hay recortada es al principio, cuando hay una escena en el casino en la que el señor Stark está jugando a los dados. Digamos que esa escena se han suprimido una parte en la que después de la mesa de los dados va a la mesa de la ruleta y apuesta 3 millones de dólares al color rojo y casualmente sale negro. Entonces digamos que esto entra dentro del comentario que acabo de hacer de que quizás no aporta demasiado, pero sí que corta de esas actitudes manirrotas o derrochadoras o juerguistas o mujeriegas, como vamos a poder ver ahora seguidamente. La siguiente escena que quería comentar es el vuelo hacia Afganistán, cuando van a hacer la prueba de misiles allí con su colega, el general Roddy. Digamos que en la peli, en el montaje final, cuando las azafatas se convierten en strippers, bailarinas, gogos, digamos, la escena se corta cuando baja del techo la barra vertical para bailar y, digamos, esta escena también fue recortada, porque después continuaban bebiendo más rato, se ponían más pedo en el avión, todo esto en pleno vuelo hacia Afganistán, y al final, pues, el señor Stark se acababa yendo a una habitación con una morena y el general Roddy, el negrata, se quedaba con las dos rubias. Ahí también cortaban la escena después. O sea, no había escena de cama después eliminada, pero simplemente, esa finalización de la escena de la juerga se ha quitado. Luego, una vez llegan a Afganistán, otra escena que se ha quitado es una exhibición, digamos, de los marines, una especie de ceremonia militar que le hacen a los invitados que llegan a Afganistán y que consiste, pues eso, en una especie de desfile, haciendo voltear el fusil que llevan los marines con una bayoneta. Y bueno, esa la veo bastante prescindible, la verdad, porque no aporta más que una pequeña exhibición de retórica militar, ¿no? Luego, lo que sí que han recortado y que yo eso lo hubiera dejado es en la escena de la emboscada. Por cierto, hago un pequeño inciso. Se me ha olvidado decir que hablar de las escenas eliminadas y recortadas de Iron Man es hablar de spoilers de Iron Man. Ya siento decirlo en la tercera escena, pero que sepáis, los que vayáis a ver la peli o que no queráis que os influyan los comentarios, pues no sé, bajar el volumen, bueno, o apagar. De momento las primeras escenas tampoco tenían contenido ningún tipo de... No, la verdad es que de no. De secreto a descubrir, ¿eh? Sí, y de hecho hay alguna de las otras que sí que lo tiene, por lo menos para mí. A medida que avanza la película, sí. Exacto. Entonces, digamos que ya hemos llegado a Afganistán, se ha hecho la prueba de misiles... Y el convoy del señor Stark con los marines pues vuelve a su lugar de destino, al aeropuerto, pero es atacado. Entonces, digamos que en la emboscada al convoy también se han recortado algunas muertes y algunas escenas. Digamos que la parte que se ha recortado es algunos de los marines que mueren alrededor de Stark, porque recordemos que en esa escena todo el mundo le va avisando a Stark de que agáchese, tires al suelo, no sé qué, y seguidamente de que el marine habla con Stark, muere, porque recibe una ráfaga o un impacto, lo que sea. También han quitado una escena en la que Stark coge un arma, un rifle automático, e intenta utilizarlo y no funciona. Está atascado o él no sabe utilizarlo, lo que sea. Y aparte de eso, pues, ahí tampoco han recortado más. Para lo poco que han recortado, yo lo hubiera dejado en esta escena, porque realmente da una sensación de mayor angustia ver más gente cayendo a tu alrededor y ver que te quedas solo y que solo quedas tú y que encima... Se le han quitado chicha. Sí, le han quitado un poco de acción a esta, que yo ahí sí que la hubiera dejado, ¿vale? Luego, decir que... Ya voy a saltar un poco de argumento porque el orden ya... Yo no tengo memoria para saber si realmente esto iba más al principio o más al final. Bueno, esta es del final, pero la voy a dejar para luego. Pero bueno, la fiesta en Dubái. Esta es la más gorda de todas, que se ha suprimido porque es la más larga. Y también porque, también... El que sufre es el matiz vividor y mujeriego de Stark, ¿no? Digamos que en esta escena en la que Stark le encarga, mejor dicho, que ordena a Piper que monte una fiesta en Dubái, en su casa, para no se sabe qué. Luego sabemos con la película que es una especie de fachada, de excusa para estar en una zona cercana al Afganistán para hacer algo, ¿vale? La cuestión es que en esta escena, sale uno de los personajes que yo andaba buscando desde que salió la peli, que es el rapper Ghostface Killah, que hacía un cameo en esta película, un pequeño papel, porque él siempre ha sido fan de los cómics de Marvel y porque tiene un alter ego que se llama tal cual Tony Stark, como el personaje de Marvel, y de hecho llegó a publicar su primer LP en el 96 con el título de Iron Man. O sea que el tío ya es allí, en Estados Unidos es bastante popular, aunque mantenga cierto grado de independencia, pero la cuestión es que pues al final esta escena no salió en el metraje final y digamos que el mero papel cameo que hace Ghostface Killah es encontrarse en la fiesta de cara a cara con Stark y decirle, ah, tú tienes mi Bentley, ah, pues yo tengo tu jet, pues ya me lo devolverás, déjame el depósito lleno de gasolina y ya está, en rollo, pues entre conversación entre ricachones un poco, ¿no? Luego también el señor Ghostface Killah le dice, bueno, tengo aquí estas dos chicas que son un poco, son que quieren conocerte, no sé qué. Entonces Stark coge a las dos chicas, se las lleva al piso de arriba, a la habitación, por el camino pilla a una tercera y las lleva a su habitación y las les propone, pues eso, hacer un, no un trío, un cuarteto en su cama redonda, pero claro, todo es un señuelo porque él lo que quiere es desviar la atención de la gente cuando empiezan los fuegos artificiales de la fiesta. Y ahí no digo nada más. Esta es, digamos, la más larga que se ha suprimido. Aquí hace un poco de gracia porque, claro, al ser escenas suprimidas no están completas a nivel de efectos especiales o de ambientación. Y, por ejemplo, en esta escena en el DVD sale sin música. Entonces ves a la gente de la fiesta, rollo jacuzzi, piscina al aire libre, bailando en el borde de la piscina con bikinis, con bañadores y no sé qué, pero claro, no suena música. Y queda un poco chocante, la verdad. Más cositas de Iron Man. Decir que otra de las escenas suprimidas es una, esta es cortita, que es a la mañana siguiente de que ocurre esta fiesta en Dubái. Claro, se han suprimido una, tienen que suprimir la otra. Stark ha vuelto de su misión, que no voy a decir qué es lo que hace. Y bueno, y Pepper se despierta en un sofá de los múltiples que hay en la casa, ve que está toda la casa medio patas arriba, con el suelo lleno de gente durmiendo, botellas tiradas, bueno, pues el día después de una gran fiesta, ¿no? Y llega a uno de los habitáculos de la casa y ve a Stark con el traje de Iron Man, el traje de Iron Man sucio, magullado, él con el casco quitado y la cara llena de un poco de sangre, y le dice simplemente, sácame de aquí. Porque digamos que ella, digamos, creo que en este punto de la película todavía no sé si había llegado a ver a Stark con el traje, con el prototipo 2 del traje de Iron Man, ¿vale? A mí esta escena me ha recordado un poco a esa otra escena que se produce en otra peli de superhéroes, como El Caballero Oscuro, cuando Alfred entra por la mañana al salón y encuentra al Bruce Wayne hecho polvo ahí en el sofá, que acaba de llegar de sus correrías nocturnas y está todo magullado y un poco apaleado, ¿no? Por según cómo haya ido la noche. Entonces, ahí vi un poco de... Hombre, es que... De paralelismo ahí. Piper y Alfred tienen sus mucho en papeles... Común, tienen mucho en común ahí. Y quizá con la diferencia de que el señor Stark y Piper pueden llegar a tener una relación que quizás sea más difícil entre el señor Batman y Alfred. Es complicada. Aunque bueno, atribuyéndole a Batman el rol que le atribuían con el amigo Robin, quién sabe si en un momento dado le puede tirar pero la versión. Pero eso era antes del Caballero Oscuro. Ahora no creo que se les ocurra hacer esas cosas. Bueno. Luego hay como tres escenas eliminadas más de menor importancia. Una de ellas, pues, de Stark llegando a casa y hablando a su casa normal, hablando con su mayordomo virtual Jarvis y mirando el correo en electrónico en un ventanal táctil, así rollo, mientras miro la ciudad repaso el correo y voy borrando, o sea, rollo así que los ves como proyectados en el cristal y los vas tocando con la mano, o sea, rollo muy muy muy ciberfuturista a saco, ¿sabes? Jarvis, que es el mayordomo de la mansión de los Vengadores. Sí, pero ya en esta película es Jarvis el mayordomo, yo lo llamo domótico, que es la voz de la casa, digamos. Uh-huh. Que es una casa domótica inteligente, estamos en el siglo XXI. Sí, pero quiero decir que curiosamente el nombre del personaje ya. Es el mismo que el del mayordomo de carne y hueso de la mansión de los Vengadores. Es un gran guiño. Hay que reconocerlo. Y bueno, luego hay un par de escenas más así eliminadas que no son cortas y poco importantes. Una del general Roddy hablando con otro militar antes de embarcarse para ir a buscar a Stark cuando está secuestrado en Afganistán. Y otra de Stark empezando en su laboratorio a construir el segundo prototipo y dando, digamos, la orden a los ordenadores y a las máquinas de Torna y Fresa para que empiecen a ejecutar... En el mundo real eso que él ha diseñado en el mundo virtual. Una frase que dice ahí curiosa diciendo, no está mal para ser solo ceros y unos, pero bueno, también prescindible en ese caso. De las que hay recortadas hay una muy importante que podríamos decir que es la que de la batalla final, del enfrentamiento final en el tejado, bueno, en el tejado, en la zona del laboratorio anexa al laboratorio de Stark, pues hay un momento en el que los dos prototipos, el del malo, que ahora no me acuerdo el nombre. No lo digas. Es verdad, no puedo decir, hostia, es verdad. No hace falta, ¿vas a desvelar quién es el malo? Pues lo tengo apuntado. Ya sé que lo tienes apuntado, pero hay gente que no ha visto la película. Bueno, empieza por O, vale. Bueno, esta famosa escena, que es, aparte ya forma parte ya del final. Casi, Iron Man lucha con otro robot. Con el robot malo. Bueno, con otra armadura. Entonces, el robot malo, el prototipo malo, digamos que en la escena... En la escena que ha llegado a los cines y que se ha visto en el montaje oficial, digamos que tras una determinada explosión, el malo acaba cayendo al vacío por un hueco en el tejado, porque la pelea se produce en parte en un tejado. Entonces, la cuestión es que en esta escena se ha recortado una parte en la que el malo no cae directamente al vacío, sino que se queda enganchado en una viga que se está doblando lentamente, son armaduras muy pesadas, y entonces llega un momento en que el malo le pide a Stark que le ayude y le tiende la mano. Entonces el chungo le dice, sabía que me harías caso, ahora te vas a venir para abajo conmigo, no sé qué. Y entonces Stark suelta el guante de su prototipo y el malo cae, agarrado al guante del prototipo de Stark, al vacío, y ahí se acaba la escena. Esta, digamos que es, a nivel, digamos de importancia argumental, quizás la que más, esta conjunto con la de Dubai, las que más igual, yo igual no las hubiera sacado. Porque ¿no? al acortar esta escena, luego, en la escena que dejaron del montaje final, es que yo no lo recuerdo, cae con el guante... Hostia, ¿o eliminan digitalmente pues el guante? No he parado los fotogramas para saberlo, pero quizás se verá. Claro. Una buena pregunta, la verdad. Porque si no, no tendría sentido. En el montaje final no tendría sentido que caiga con el guante, porque no tiene explicación de a qué viene que tenga el guante en la mano. Y supongo que nuestros vigilantes en la red se habrían dado cuenta ya, porque son muchos ojos mirando fotograma a fotograma, y de hecho, aparte de las escenas suprimidas y eliminadas, he aprovechado la ocasión para ver lo del escudo. Sí, señor. Anda, que no. Sí, señor. Y lo traigo bien aquí, bien documentado. Bien documentado, sí, señor. A ver, la cuestión es que, ya sé, para quien no lo recuerde, cuando salió la peli, se salió en algunos blogs, pues eso, que hay una escena que sale el escudo del Capitán América. En el banco de trabajo del taller, ¿no? En una de las mesas del taller de Stark, mientras está probando sus prototipos, tal y cual. Y yo, la primera vez que la vi, no me di cuenta. Ahora, investigando un poco y sabiendo qué escena es en concreto, porque es la primera vez que se prueba en presencia de Pepper el segundo prototipo, Stark, digamos que está colgado de una estructura, digamos, abierto de brazos y piernas para que le encajen todos los artilugios que componen la armadura de Iron Man. Y bueno, la cuestión es que en un momento concreto en el que se le está poniendo alguna de las piezas del brazo derecho, se ve que detrás de Stark, a la altura del brazo derecho, bueno, más que a la altura de su brazo derecho, a la altura de su sobaco derecho, se ve una mesa por detrás que tiene un escudo a medio hacer. Un escudo grandote, con una estrella en medio partida por la mitad, porque digamos, el escudo tiene una parte acabada y otra parte que se ve cómo es por dentro, entre comillas. Que tiene como una especie de placas ensamblables y una cosa así un poco, que forman un círculo, pero que realmente son placas casi rectangulares o cuadrangulares. ¿Pero el escudo es redondo? Decir. Sí, es redondo. Y apunta a una estrella. Y hay una estrella blanca, media estrella blanca, sobre un fondo azul. Y el borde es rojito. O sea, no hay pérdida, es él. Es él, y es más, la gente que lo quiera buscar, que sepáis que en... la hora 1, minuto 21, segundo 53, sale el escudo del Capitán América. Posiblemente en YouTube haya alguna captura, sin por cuestión de derechos no la han hecho retirar la productora de la película. Yo dudo que lo hayan querido retirar, porque al fin y al cabo, como es de la Marvel también, y si es ese proyecto de Vengadores que llevan en mente, lo quieren llevar a acabar haciendo, pues no deja de ser un pequeño anzuelo para que hablemos de eso también, sí, estamos haciéndolo, por cierto. O sea que si queréis, y si tenéis la grabación de la peli, aunque sea en cualquier tipo de formato, en la hora hora 21:53 segundos, pues ahí se ve además durante 5 segundos. O sea, se ve bastante bien. O sea, que es un guiño. Que yo he hecho una captura también de imagen de cuando he estado viendo la movida, ya me he guardado un JPG ahí para tener la prueba fehaciente de que sale. Y además se ve bastante bien, ¿eh? También podrías colgarlo y poner un link en el libro de visitas para facilitar la tarea. Sí, bueno, igual la gente le hace gracia buscarlo, tío. Además, bueno, hemos dado el minutaje y el segundaje. Pues también. Y no sé, y la verdad es que es eso, que es bastante curioso, pero se ve bastante bien durante los 5 segundos, pero claro, como en ese momento te estás fijando cómo a Stark se le ensamblan las cosas alrededor del cuerpo, pues quizás igual no te fijas en lo que hay de fondo. Pero es bastante evidente, la verdad. De hecho, ahora estoy pensando que la gente aficionada al cómic y a la Marvel sabe que el primer escudo del Capitán América no era ese escudo. Ajá. Era un escudo de forma tirando a triangular, realmente sí. Como un escudo un poco medieval, también con la estrella y la bandera de Estados Unidos. Digamos que por la parte de abajo era así, tirando a triangular, como los escudos largos de los caballeros. Ajá. Y por arriba tenía tres picos, si no recuerdo mal. Y duró los primeros 4 números de Capitán América, hasta que el gobierno le da el famoso escudo redondo, hecho de una aleación que nunca más se puede volver a repetir, bueno, lo típico, para que sea un escudo único. O sea, dicen que es un escudo que está hecho, que es tan resistente, aunque la aleación es distinta, como el adamiantum de la estructura ósea de Lobezno. El señor Lobezno, sí. Entonces, claro, estoy pensando, ¿a santo de qué viene que las industrias Stark estén haciendo un nuevo escudo? Claro, a menos que quieran mejorar la aleación del escudo original, o bueno, no lo sé. Bueno, que un escudo también se puede perder, ¿no? O sea, yo tampoco estoy muy puesto en la genealogía de los Vengadores, pero supongo que el escudo alguna que otra vez habrá dado juego porque alguien se lo habrá querido llevar para usarlo bueno, en su beneficio. Se hicieron otros supersoldados, intentó hacer un segundo Capitán América con un segundo Bucky y se le tuvo que dotar de otro escudo. Por cierto, ese Capitán América que se volvió loco con el suelo de supersoldado, que ha acabado, creo, siendo la personalidad nueva del Capitán América desde que mataron a Steve Rogers. Bueno, ahora no sé hablamos en los cómics. No sé, en los cómics. No sé si fue el Capitán América que se volvió loco o el Bucky que le hicieron también con la fórmula del supersoldado, el que ha cogido ahora la identidad de Capitán América. Tras la muerte de Steve Rogers, recordemos, por alinearse con la gente que iba en contra del gobierno y de los planes de hacer la lista y el registro de los superhéroes. Sí. Pues simplemente para acabar, me temo que ya acabar el programa, pero acabar también el tema de Iron Man, hemos hablado de escenas eliminadas y escenas recortadas, pero también hay una escena que es alternativa y que han incluido en el DVD. La cuestión es que hay una parte de la batalla final de entre los dos prototipos, volvemos a la parte final, en la que en un reparto de hostias así bastante animado, el malo coge sobre la marcha una moto que pasaba por ahí con un tío montado, él tira al tío a tomar por culo, pilla la moto y se la estampa contra Iron Man, que sale volando. La cuestión es que esta escena tiene, digamos, una especie de autobús urbano de línea de fondo. Y en el montaje que hay en la película, digamos que lo que ocurre es que después de hostiar el malo Iron Man, lo acaba metiendo dentro del autobús y después le tira un misil, rollo, para intentar rematarlo. No vamos a decir si lo remata. La cuestión es que esta escena alternativa, quien cae dentro del autobús no es Iron Man, sino el malo. Porque, digamos que lo que hacen es, digamos, situar al malo cerca del autobús. Y el general Roddy viene, el Negrata, viene a ayudar a Iron Man porque sabe que se está dando de hostias con el malo y lo que hace es chocar su coche contra una de las piernas del prototipo del chungo. Y entonces pierde el equilibrio y es el chungo el que cae hacia atrás y el que peta el autobús. Entonces luego esta escena alternativa tiene un final de escena alternativa en el que Iron Man va a sacar al general Roddy del coche hostiado contra el prototipo chungo y claro, el tío no tiene mejor idea que en vez de abrir la puerta y sacarlo, pues le abre un agujero en el techo al coche y el tío le echa la bronca, pero ¿no sabes abrir la puerta o qué coño? ¿Qué putos superhéroes de los cojones, ¿no? Siempre jodiendo ahí, siempre abriendo puertas por donde no debéis, ¿no? Y estas cosas. Así, lo que pasa es que claro, esa continuación de esta escena alternativa no tiene continuidad argumental en lo que pasa después en el montaje final, o sea que es evidente que se sacará, pero bueno, no deja de tener ese toque medio gracioso en medio del fragor de la batalla, ¿no? Que decir, bueno, joder, tío. O sea, ya sé que eres millonario, pero es mi coche, tío. No me lo jodas. Pero bueno, y eso es lo que da un poco de sí el rollo de las escenas de Iron Man, que la verdad es que hay bastante chicha para ser una peli tan completa en su, digamos, en su metraje, digamos, final. Pero que bueno, que es evidente que para llegar a ese metraje final, pues muchas veces hay que hacer probatinas, probar unas cosas, quitar otras, y bueno, no deja de ser una parte de las de la génesis de las películas, ¿no? Al fin y al cabo. Y más en este tipo de películas de superhéroes. Decir simplemente para acabar que lo más curioso de estas escenas, sobre todo de las suprimidas, es que, vuelvo a insistir, en que si hay efectos especiales dentro de esa escena suprimida, están hechos a mitad, y entonces se puede ver qué cosas están digitalizadas, qué cosas no. Incluso los modelos 3D hechos por ordenador de tanto de artilugios como robots y tal, pues se notan ahí sin renderizar, y lo cual pues da una imagen más de cómo poder ver las tripas de cómo se hacen los efectos especiales, que también es bastante curioso. Así que ahí, digamos, dejamos las escenas alternativas, falsas y recortadas de Iron Man. Y bueno, son chungo ya, Jordi, nos tenemos que ir. Sí, no pasa nada. Nos hemos dejado cosas en el tintero. Sí, pero sí, bueno, tenemos temas para la semana que viene, pero bueno. Pero tenemos un programa de nuevo la semana que viene, así que la gente que le interese, que espero que seáis muchos y muchas, pues ya sabéis dónde encontrarnos. Y no queda más que despedirnos, nene. Sí, la semana que viene más. Y bueno, ya sabéis, a compartir con nosotros una horita de programa cada miércoles en sinaudiencia.com. Contrabanda FM, y algunos dicen que es un podcast, pero bueno. Es de todos, programa de radio, en directo. Vamos haciendo. O en el 91.4 o a través de internet. Muy bien, hasta la semana que viene. Adiós. Yeah. Feel the flavor.